Bueno, mi nombre es Manuel Tapia, soy presidente de la comunidad indígena Nehuel Lapken Mapu. Somos de Tubul. Estamos aproblemados por las salmoneras que se los vienen a instalar al área de la región del Biobío. Ya tenemos mapa, tenemos torres de alta tensión. Tubul está pasando a ser el basurero de Arauco. Todo lo que queda para Tubul. Y por eso estamos aquí viendo, tratando de unirnos con los pescadores, porque los buzos mariscadores, porque si nosotros no los unimos no vamos a llegar a ningún lado. Ya hicimos un proceso, los pescadores dijeron que nosotros lo íbamos a adueñar del mar, se hizo por intermedio de la ley Lapkenche, la del borde costero, la 20.249, la cual se hizo una solicitud de espacio borde costero y se perdió en la cruz. Y nuestro alcalde es representante en la club, con don Simón. Entonces esas son las preguntas que hoy día le queríamos hacer, pero vayamos que se iba a poner muy difícil la cosa, así que no estamos para desunir. Queremos unir, volverlos a unir y lograr el objetivo, porque sabemos que todas las leyes están hechas para el capitalismo hoy día. Están hechas para eso. Ellos la hicieron. Incluso la ley de pesca, todos sabemos hoy día quién la aprobó. No la aprobaron los diputados ni los senadores. La aprobó el señor del maletín. Entonces, y hoy día hay varios procesados políticos por el tema y otros en proceso. Entonces no tenemos ninguna ventaja política para poder oponernos a la... Eso nosotros lo sabemos, sabemos el proceso completo. Sabemos que la subpesca le pidió hoy día a la... al SEA, Servicio Medioambiental, de que se haga una declaración. La empresa hicieron una declaración de impacto ambiental, no un estudio de impacto ambiental, que son dos cosas diferentes. Bueno, sabemos que se va a aprobar sí o sí, lo pasó con MAPA, lo está pasando hoy día con las torres eólicas, porque los políticos, ellos son los que mandan, ellos son los dueños, se creen los dueños del territorio, pero estamos aquí hoy día para defenderlo y es lo que vamos a hacer. En ese sentido, ¿cuáles serían como las proyecciones que tienen para poder oponerse con más fuerza? Argumentos legales y manifestarlos. No los queda otro. Ya. Muchas gracias.